Escuchar con esa preciosa voz que tiene María Rosa Llorio la canción Entra, seas bienvenido a casa. Y ya en el estribo de la tanda, esta semana, estos últimos días, la última semana, los últimos 10 días, hemos estado realmente preocupados con el aumento rápido, muy acelerado, de el contagio del coronavirus en el barrio 31 y en otros barrios vulnerables, pero en ese sobre todo más que en ningún otro. Y agradecemos la voz de Nacho Levy, que difundió audios, reclamos, habló con medios para que presten atención y lleven atención y cuidado a ese barrio. Finalmente el Ministerio de Nación asistió con toda su la caballería, con los trailers sanitarios y el personal y demás, y ahí bueno, nos aliviamos un poco cuando vimos que el Ministerio de Salud accedía y llevaba todos sus recursos, porque se estaba disparando la cantidad de contagios de manera muy rápida, y ahí tuvimos temor, ¿no? El mismo temor que tuvimos aquella noche cuando veíamos en el geriátrico de Belgrano que iban y encontraban muchos abuelos que estaban allí internados contagiados. De repente uno se tranquiliza, dice, bueno, todo va bien, y de repente pasan estas cosas que ponen sobre alerta, cuidémonos, ¿no? No ha cesado, el peligro sigue, extrememos los cuidados y entendemos que todavía falta bastante, hay que cuidarse mucho. Bueno, nos vamos a la tanda. Subite al aire con Radio Gráfica. Vamos directo a lo que te interesa. FM 89.3, una radio de bandera. Inicio de espacio publicitario. Gráfica Campichuelo. Diseños, intercalados, encuadernación, embolsados y todo lo que usted necesita. Gráfica Campichuelo. Campichuelo 553. Llámanos al 4981-6500. Gráfica Campichuelo. Los trabajadores estatales tenemos un gremio que nos defiende. AT Capital volvió a enamorar. Búscanos en las redes como AT Capital. La refundación está en marcha. Sumate a AT Capital. querés polemizar, vení a La Señal. De lunes a jueves, entre las 18 y las 20. Los viernes, desde las 19, en La Gráfica. Ahora tenés Radio Gráfica en tu celular. Metete en la tienda de Google Play y descarga la aplicación de Radio Gráfica para Android. F89.3. Radio Gráfica, comunicación popular en movimiento. Ahora. Más que nunca. Radio Gráfica. FM89.3 en movimiento. Fin de espacio publicitario. Ya volverán los abrazos. Seguimos en Sumemos en Radio Gráfica en el 89.3 del dial. ¿Quién les habla? Silvia Cornejo. Que en este caso hemos sabido que esta semana se realizó la primer reunión de consejo consultivo por videoconferencia. Consejo Consultivo de Comuna 4. La verdad que una novedad absoluta producto de esta cuarentena, pero que también requirió un enorme trabajo de la mesa coordinadora, que está integrada por Nelly Carreras, Yamil Domínguez y Marta Corach, con asistencia de asistencia en este caso para armar las listas y demás, de quien les habla y de Ana Laura Codega Carvajal. Porque no es fácil organizar una reunión, avisar, mandar mail a los vecinos, quién se anota, quién no se anota, y finalmente lo lograron. Fue bastante productiva y esperan reunirse nuevamente, creo que en unos 10 días. Ahora vamos a escuchar el informe de Nelly Carreras sobre esta novedosa experiencia. Hola, buenas tardes. El miércoles pasado se realizó la primera reunión virtual extraordinaria del Consejo Consultivo de la Comuna 4. Creo que la experiencia resultó muy positiva, con mucho trabajo detrás, porque no somos, por lo menos yo no lo soy, experta en el manejo de la tecnología. Pero aprendimos y, como dije, fue una muy buena experiencia. Encontrar la forma para empezar a funcionar como consejo tuvo que ver con no permanecer ajenos ante las muchas necesidades que pasa nuestro pueblo, nuestros vecinos. Por eso mismo, para esta misma reunión, se puso el eje en aquellos temas que consideramos esenciales en el actual contexto, como son la alimentación y la salud. También se trató el tema organizativo, ya que era necesario debatir y validar con el voto de la Asamblea este nuevo tipo de funcionamiento del Consejo durante la pandemia. Les comento un poquito los temas desarrollados y lo resuelto. Respecto a alimentación, se trabajaron tres ejes: comedores, merenderos, grupos que distribuyen mercadería, etcétera, gente en situación de calle y viandas o bolsones escolares. Se resolvió hacer un relevamiento de los comedores, merenderos, etcétera, con el aporte de todos los involucrados. Dónde están, cuántas personas atienden, las necesidades puntuales que tienen, etc. De igual modo, se va a hacer un relevamiento respecto a la necesidad de mejorar las viandas o bolsones que se entreguen a las escuelas. Sabemos que allí el gobierno de la ciudad tiene bastante para mejorar. Y en cuanto a la gente en situación de calle, se va a pedir un informe a la Junta Comunal de lo actuado respecto a la alimentación, lugares de refugio y aislamiento en caso de ser necesario. Todo esto en una primera instancia, para poder avanzar luego con las demandas que surjan ante quien corresponda. En cuanto al tema salud, los ejes trabajados fueron dengue, todos sabemos que es el mayor brote en los últimos años, todos conocemos gente con dengue, y por supuesto el otro gran tema de salud es el COVID-19. En ambos casos se decidió pedir un informe a la Junta Comunal con elevación a la Jefatura de Gabinete de la Ciudad. En el caso del dengue, sobre lo actuado y sobre la planificación para prever el brote 2021. Y en el caso del COVID-19, sobre la situación real de la comuna, que entendemos es preocupante, especialmente en el caso de la Villa 21-24. Pensamos preguntar sobre contención, camas disponibles, lugares de aislamiento en caso de ser necesario, etc. Otra de las iniciativas votadas fue la confirmación de las charlas para los vecinos con las doctoras Alicia Ferreris y Gabriela Piovano, la doctora Alcira sobre dengue y la doctora Gabriela sobre COVID. Bueno, esto fue más o menos lo desarrollado. Esperamos sumar a más vecinos para la próxima reunión que el Consejo, que será en 10 días aproximadamente. Se difundirá, como siempre, por las redes y por mail, y están todos invitados. Cualquier consulta o inquietud pueden mandarla a nuestro mail, que es comuna4.consejoconsultivo@gmail.com. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Nelly, y vamos a hacer conocer este trabajo que han realizado ustedes, que realmente es muy novedoso, le pusieron mucha pila para lograrlo. Les queremos contar que en las otras comunas, la Ciudad de Buenos Aires está dividida en 15 comunas, de las cuales 13, la comuna son gobernadas en el partido que gobierna la ciudad, o sea, la Alianza Juntos por el Cambio, y en dos comunas, la Comuna 4 y la Comuna 8, salió triunfante el Frente de Todos. O sea que son dos comunas con un perfil diferente al resto de la ciudad. Y también en ese perfil diferente se nota la numerosa participación que tienen los vecinos, muchos vecinos en ese consejo consultivo. Lo que no tiene es por ahí una continuidad. Hay muchos vecinos que van una asamblea sí, otra no, a veces un año, depende de si están con algún problema, entonces son más consecuentes o a veces no. Pero la verdad que haber podido reunir los vecinos para una videoconferencia ha sido un gran trabajo que hicieron, los felicitamos nuevamente e incentivamos a las otras comunas a que den este paso. Si queremos de veras practicar y ejercer la democracia participativa, este es el camino. Y no que no suceda, como sé que pasa en alguna otra comuna, que los centros de gestión y participación comunal están cerrados con un candado. No es lo que pasa en Comuna 4, donde la actividad continúa. Bueno, ahora vamos a seguir escuchando a esta hermosa cantante, que es María Rosa Llorio, que nos canta Quiero Alejarme. Dejar ni una huella a mi paso, que ni un solo pensamiento ni recuerdos me hagan volver atrás. Necesito recorrer otros caminos, que otras caras me miren a la cara, nuevos ojos hoy descubran en mis ojos las cosas que permanecen calladas. Realmente tengo que empezar de nuevo y que nuevos aires rocen mis espaldas. Ya no tengo amores que me aten, quiero andar corriendo por las noches, perderme con el viento a la mañana. Allá voy, un viaje dentro mío que despierte